Antes de entrar en lo que es la cárcel como institución, yo creo que es importante hablar de lo que sustenta a cualquier instancia o institución de encierro. La compañera hablaba antes de cómo se construyó las políticas de exclusión y de encierro durante la modernidad. Se ha dicho que algo ha sido la victoria de los grandes encarcelamientos, del recurso a la segregación, a la exclusión, al encierro, en las instituciones totales o en las instituciones segregativas, de toda suerte de personas que la sociedad de algún modo define como población basura, población sobrante o población que realmente no altera el concepto de normalidad establecido en las sociedades modernas. Y precisamente para ello, por eso me gustaría hablar del concepto de sociedad carcelaria, porque precisamente lo que sustenta esta idea de las instituciones cerradas totales como son las cárceles, o como son las cárceles para niños y niñas, o las cárceles para personas adultas, o las cárceles para extranjeros y extranjeras, o las cárceles para viejos, o las cárceles para enfermos mentales, es decir, todas estas instituciones de encierro, pues precisamente es la lógica de una sociedad o de unas sociedades que se han construido en base al concepto de la sociedad carcelaria. Me voy a explicar, ya que estamos en el ámbito de la pedagogía o de la educación. Nosotros cuando explicamos también las teorías de socialización, lo explicamos en Fusbada. ¿Cómo se socializa una persona? ¿Cómo se acultura? Dice, ¿no? A lo largo de su vida. Y normalmente, cuando hablamos incluso de las técnicas de socialización o de aculturación, de intercambiación de los valores, de las formas de comportamiento, de los usos, de las costumbres de una sociedad, decimos que lo hacemos a través de algo que se llama las dos grandes técnicas de socialización, que son una, la imitación, es decir, nos socializamos por imitación. Lo que las criaturas hacen es imitar el comportamiento de sus iguales, de sus hermanos, de sus padres, de lo que ven por la televisión, de lo que ven en el ámbito en el que están, son un poco iguales, para realmente generar, y a partir de eso se genera una serie de comportamientos. Y la imitación es la forma, digamos, en la que el animal humano se va a socializar. Pero claro, también hay otra forma, decimos que es la forma que tiene que ver con lo que denominamos el sistema premial. Es decir, la socialización en base a un sistema en el cual tenemos una serie de castigos, que el castigo no tiene lo que se hace, hablaremos de ello, solamente un castigo formal, tipificado, etc., sino el castigo puede ser un castigo informal, porque yo transgredo las normas de comportamiento del grupo, o no comparto los valores dominantes, etc., que tiene que ver precisamente con un castigo que es la exclusión del grupo. Es lo que llamamos las sanciones, con lo que Foucault denominaba las sanciones negativas, ¿no? Es decir, si yo no me comporto en función de las expectativas del grupo, de la sociedad en la que vivo, automáticamente tengo una serie de mecanismos, de dispositivos de exclusión del grupo. Es decir, soy rechazado, soy considerado, digamos, alguien que es desviado, alguien que realmente no cumple con esas expectativas, y ciertamente esto tiene que ver con las sanciones negativas. Pero claro, si yo respondo a las expectativas sociales, es decir, a los valores, a las normas de comportamiento, a las formas de vida que me propone nuestro grupo, lógicamente recibe una serie de recompensas. Es decir, lo que hago es tener sanciones positivas. Y la regulación del comportamiento y la socialización será, en gran medida, en nuestra sociedad carcelaria, voy a explicar por qué, en base precisamente no tanto a la imitación, porque imitar es muy complicado. Es más fácil decir que los que se drogan son, yo establezco unas leyes educativas patéticas, y luego estoy diciendo que los que se drogan son los adolescentes, los menores, que tal vez se drogan antes y que ya vamos, los migrones van a meter el esquí o lo que sea, porque ya vamos, tal vez son antes, ¿no? Es decir, es muy fácil echar la culpa, ya estamos con el concepto de culpabilidad, el concepto de culpabilidad viene precisamente de esta manera que tenemos en la manera judeocristiana de culpabilizar, comparar y generalizar. Y ciertamente lo que hacemos básicamente es hablar de esa idea de que hay determinadas categorías sociales, en este caso los jóvenes, que son los que se drogan, son los que son los inconformistas, son los antisistema, son los que tienen unas conductas radicales, son los que no sé qué. Cuando realmente, precisamente, nosotros, la sociedad autocrática, es precisamente la que está generando una sociedad que es dependiente, que es adulta, una sociedad donde las personas nos han educado no para ser autónomas, sino que nos han educado precisamente para generar unas dependencias patológicas hacia todo. y no solamente hacia lo que se llaman drogas centralizadas, sino hacia la comida, hacia el dinero, hacia la cultura del sofá, hacia el alcohol, hacia lo que os podéis imaginar. O hacia vivir con alguien, no porque quiero estar con esa persona por encima de todo, sino porque no se está solo sin alguien. Sociedad dependiente, adicta, sociedad drogodependiente. Es decir, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil educar por imitación, ¿eh? En el sentido de realmente ser alguien que, reconociendo todas sus miserias, tiene capacidad a las criaturas, a la gente, ¿eh? De realmente ponerse a su lado y compartir el camino de la vida con todo lo que supone de incoherencias, contradicciones, etc. Nuestra sociedad lo que hace, básicamente, en base a una serie de creencias, incluso fundamentadas científicamente, entre comillas, yo soy yo que tiene un ambiente introvertido a la ciencia, porque creo que estas son ideologías científicas, entonces ya teníamos, no es el tema de hoy, no vamos a hablar de epistemología. Pero ciertamente lo que sí será básicamente es la idea de idolatizar determinadas formas, determinadas ideologías científicas, insisto, que lo que está haciendo básicamente es considerar, me refiero al conductismo, me refiero a las teorías cognitivas conductuales, muchas de estas teorías, que lo que plantea básicamente es la idea disimulada de reproducción del pensamiento de Pavlov de toda la vida, en el cual pues, los seres humanos aprendemos, socializamos, porque tenemos una serie de recompensas. Yo estudio no porque quiero aprender, sino porque quiero sacar un título, porque luego quiero tener un trabajo, y quiero tener una casa, y quiero tener 10 vidas. Lo decimos, ¿no? ¿Por qué no es lo que yo quiero? Pero a mí lo de aprender es, ¿qué es eso de aprender? Yo estudio para sacar un título. Y es para lo que los profesores. Es decir, fundamentalmente funcionamos con la lógica del sistema de recompensas castigos. Es decir, la motivación es una motivación articulada en torno a la idea de que si yo soy un buen ciudadano, si soy un buen chico, si soy un buen estudiante, si soy un buen trabajador, y eso se llama dócil, se llama sumiso, se llama adaptado, pues lógicamente voy a hacer una serie de recompensas. Pero si no, si estoy con la espada de Damocles, que se llama muchas veces Estado, que también se llama familia, también se llama control de los grupos de iguales, etc., que en caso de que no responda a estas expectativas, lógicamente voy a ser sancionado y voy a hacer castigo. Por lo cual vivimos intrínsecamente, lógicamente, en qué decir tiene, en una sociedad del miedo. Y como explicaré más adelante, ese miedo luego es un miedo, esta sociedad del miedo, que luego lógicamente tiene su uso con fines de industrialización del control y con fines de control social. Este tema para mí es muy importante para hablar de la cárcel, porque la cárcel en sí misma no es más que una representación simbólica. Digamos, sería un paradigma importante, de esta idea de la sociedad carcelaria. Imaginaros si yo trasladara este esquema de la sociedad carcelaria a lo que es el funcionamiento de la cárcel. Voy a poner un ejemplo, podría poner muchísimos, pero para no alargarme excesivamente. La cárcel funciona con un sistema que lo llaman de grados de clasificación, es decir, funciona con un sistema premial donde si yo soy un buen preso, ¿qué significa ser un buen preso? Ser un buen preso es alguien que contribuye a la gobernabilidad del establecimiento penitenciario. Es decir, la propia incluso legislación habla de eso, de contribuir al buen orden y funcionamiento del establecimiento. Es decir, si soy un buen recluso, igual que si soy un buen estudiante, ¿no? Que soy un buen estudiante. Ya se sabe, es llevarte con los profesores, o sea, bien, vamos, no llevarte mal, ¿no? Cumplir con lo que te piden para los exámenes, sacar notas, más o menos buenas, más o menos malas, hacer los trabajos, es decir, es la misma lógica. Bueno, pues en la cárcel funciona exactamente igual. O sea, si yo soy un buen chico en la cárcel, soy un buen preso, es decir, contribuyo a la gobernabilidad de la cárcel, lógicamente tengo una serie de recompensas. Es decir, el tiempo, que es lo más importante de la vida, el concepto del tiempo, cómo se administra el tiempo sincrónica y diacrónicamente. El tiempo en la cárcel es la moneda de cambio. Es como la moneda en los euros, digamos, ¿no? Es decir, si yo soy un buen preso, o sea, yo creo que la cárcel tiene una condena que es simbólicamente determinada, es decir, la que me ha puesto el juez. A menos que todavía tenga casos pendientes y todavía no sepa cuánto tiempo voy a estar. Pero tengo un tiempo de condena. Pero ese tiempo, como todo tiempo, es un tiempo de duración que puede ser más largo en función de cómo me comporte dentro del establecimiento. O puede ser más corto si tiene un buen comportamiento. E incluso ese tiempo porque el tiempo no solamente es duración, sino el tiempo también es intensidad. Si yo aquí estoy dando una chapa y os estáis aburriendo, estáis trabajando, os pasa el tiempo eterno. Pero si estáis en un contexto con amigos o amigas, estáis tomando algo por la noche y dices, joder, son las 6 de la mañana, y no me entraba. Es decir, el tiempo, el mismo tiempo, que sería medido en términos de minutos o segundos, es muy distinto según cómo estemos, según la intensidad. Hay muchas personas que preferimos vivir menos tiempo, pero más intensamente. Porque llegar a ellos es un movimiento. El cuerpo se te... la verdad se la condena a la operación física y mental, al final es un estado para los más. ¿Me explico? Y el tiempo no es solamente duración. El tiempo es también intensidad. La intensidad tiene que tener que ver con el desgaste. La cárcel, esto es muy importante, porque la cárcel no solamente es el tiempo que tengas de condena, sino es cómo se transcurre ese tiempo. Y claro, si tú eres un buen chico de la cárcel, puedes estar menos tiempo, es decir, puedes tener sanciones positivas, es decir, beneficios penitenciarios. En vez de estar en un segundo grado, puedes estar con la expectativa del sistema de administración carcelario de pasar de un segundo grado a un tercero. Entonces ya vas a poder salir de un abierto. Y ahora puedes estar con una pata cerrada adentro y los cojones o los ovarios en la barrada. Siendo sumiso que pillen todos los días demostrando que tú vas a la cárcel contrario. Es decir, pero eso te supone que el tiempo se te va a pasar de otra manera. O vas a poder acceder a otro beneficio de la libertad condicional si es que cumple las condiciones. O vas a hacer. Claro, ¿esto para qué? Pues esto es para que precisamente en la prisión la gran mayoría de la gente, si se somete a este sistema penal, tenga un comportamiento que contribuya a la estabilidad y buena relación de establecimiento. Es decir, a que la cárcel funcione bien. Porque los sujetos que están dentro son seres sumisos. Igual que en la calle, igual que en la universidad. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tú no tienes un comportamiento adaptado a la cárcel? Si tú en la cárcel te estás dando cuenta de que te están tomando el pelo. Si tú tienes claro que al sistema penal en su conjunto solamente van los delincuentes fracasados. Es decir, ¿cuál es la definición que daba Sutherland? Y yo voy a hacer una transcripción porque no me gusta hablar de otros. Pero es muy fácil. ¿Qué es un delincuente profesional? Un delincuente profesional, por definición, es aquel que delinque y que no es percibido, perseguido y penalizado. Eso es un delincuente profesional. La propia gente que está en la cárcel explica muy bien. Nosotros somos delincuentes fracasados porque no hemos tenido dispositivos, estrategias, mecanismos para eludir la acción de la justicia. Si no, seríamos delincuentes profesionales. Y la delincuencia profesional es al capitalismo lo que la corrupción es al capitalismo. Es decir, es su sistema sanguíneo. Y esto no es de ahora, de la tontería esta de la crisis, sino esto es de toda la vida. Es decir, en prisión tiene un comportamiento desadaptado, pero desadaptado, cuidado, no a la sociedad, sino a contribuir al buen orden y funcionamiento del establecimiento. Si yo soy un chico bueno, si soy un buen preso, voy a recibir sanciones negativas, voy a recibir castigos. Y los castigos son el primer grado, el aislamiento, la privación de comunicaciones ordinarias íntimas. ¿Por qué? Porque en prisión, si yo me organizo con otros para denunciar la lógica de un sistema, como es la cárcel, que lo único que hace es cebarse con dos grandes grupos sociales, que son parte de los actores excluidos de la sociedad y parte de los disidentes sociales políticos, que son la clientela fundamental. Claro que el 80% de quienes están en prisión son personas acusadas de delitos contra la salud pública, entre el 70 y el 80. Y son personas que se dedican digamos, a la distribución de drogas legalizadas a una escala, a pequeña escala. Es una gran clientela, o sea, pringados. Vamos, pero digo pringados si vienen en parte por mis colegas, y con sus todo el día. Eso es lo que ellos mismos lo dicen, pues somos delincuentes de la casa, es pringado. Fuimos por comprar policía de droga a un policía y a otro, otros por hacérselo sin ser controlados, otros por no sé qué, pero es que es la lógica de una clientela absolutamente establecida. ¿Qué tiene que ver esto con la delincuencia? O sea, la cárcel tiene nada que ver con la delincuencia. El 99% de los delitos, incluso los delitos contra la propiedad, ni se persiguen, ni se penalizan, ni nada. Y los delitos contra las personas también, y las violaciones, etcétera, etcétera. Aquí en Valencia habrá hoy un par de violaciones o tres en las casas, pero como estás en el núcleo conyugal, todas estas cosas, pues ni se. Incluso la propia persona también lo considera la violación porque lo considera un deber marital, como sea, ¿no? Es decir, la construcción de la cárcel es una construcción perversa. Que fabrica una serie de clientelas concretas y que luego lo que busca es buenos presos. Es decir, sujetos que se adapten a la lógica del sistema carcelario, que quieran tener beneficios penitenciarios para que su tiempo sea más corto de estancia en prisión y menos intenso en el plus de penosidad, pero claro, si estás en la autoridad del ámbito, no puedes acceder a actividades que tienen que ver con las comunicaciones con el exterior, no puedes acceder a actividades que se hagan en la prisión, o sea, es decir, el tiempo es mucho más lento. O sea, es escapa que si tú estás en tu habitación encerrado durante un día, imaginaros, probar un día, esto se hace en las etapas del adulto primario. Es decir, te metes en la habitación, estás solo, un día, sin nada, y sin poder llevar los puertos inmóviles, sin comunicación, sin nada, sin televisión y sin nada, y probar a ver cómo estáis, cómo se hace el tiempo. Probar un día, es una experiencia bonita, porque uno le da poco. O sea, esto es muy importante, porque en prisión la gente aprende mucho, mucha gente la tiene capacidad de aprender, está sometida a ese entrenamiento, y es una gente que os sorprenderéis del equilibrio emocional que tiene, porque el equilibrio emocional se tiene solamente cuando el equilibrio emocional depende de ti, no depende de otros. Esa es la lógica de una persona que realmente sale, ¿no? No que depende de estar equilibrado emocionalmente de que alguien le quiera o de que alguien más que no se quede frente a ellos, ¿no? Sino, entonces eso se aprende, pero se aprende ese ostracismo de un tiempo que se vive intensamente y que tienes que aprender a gestionarlo desde tu propia vida cognitiva. Y qué decir tiene que esto a mucha gente le rompe la cabeza. Hay quien pueda aguantar esto y quien no. Por eso se habla de los regímenes de entrenamiento con sistemas de aniquilación o de exterminio. Hay mucha gente que es sometida a mucho tiempo en condiciones de entrenamiento y que lógicamente su capacidad cognitiva de psicológico no le digamos, le llega para poder hacerse correcto, ¿no? Por lo tanto, entonces, para hablar de esto, de cómo funciona la cárcel, creo que lo importante es que la cárcel, lógicamente, administra el tiempo en base a algo que nosotros llamamos la administración del sufrimiento. Dicho de otro modo, tú en la prisión, si eres un buen preso, vas a tener una posibilidad y colaboras, y si eres un mal preso, es decir, no contribuyes a la vida de la misma, pues lógicamente vas a sufrir un plus de penosidad que muchas veces, insisto, en determinados hechos que os puedo ir relatando, pues es bastante duro. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones de malos tratos y de tortura en prisión, no estamos hablando solo de que unos funcionarios entren y peguen la paliza a uno o de lo que sea, sino estamos hablando, como ocurrió, por ejemplo, hace dos semanas en Fuera, sino que estamos hablando, por ejemplo, del de propio sistema de vida. Es decir, es un sistema donde realmente se institucionaliza el maltrato y la tortura porque las personas están sometidas a una lógica de aislamiento que realmente, muchas veces desde el punto de vista psicológico y físico, es insoportable. Y sobre todo, insisto, a aquellas personas que dentro de la prisión, por determinadas cuestiones, no responden a la lógica de ese sistema premial de dominación de tener un buen comportamiento para tener sanciones positivas. Bien, desde esta perspectiva, a mí no me gusta nunca decir, porque creo que me gustaría decir las cosas de otra manera, que la cárcel no sirve para nada. Yo creo que la cárcel sirve para mucho. Cuando se dice que la cárcel no sirve para nada, se dice que no sirve para nada desde el punto de vista de los principios o de las funciones, vamos a decir, legislativas o teóricas que se otorga a la prisión. Es decir, cuando se dice desde las ideologías socializadoras que la cárcel es para socializar, para reinsertar, para no sé qué, y además se da el concepto de la cárcel como si aquello fuera un jardín de infancia, ¿no? Y cuando hablas con profesionales de prisión, que tengo mucha gente conocida, lógicamente, te dicen, no, es que no es una que están aquí, porque en la calle estarían, o sea, nosotros somos los que les atendemos. Fíjate, tenemos un 80% de personas en prisión que están enfermas, y es verdad, además, entendidas como personas que necesitan un tratamiento médico especializado, continuo o una hospitalización. Y si estaría en prisión, se quedan tan campantes. O sea, hay una construcción de la imagen de la prisión como si fuera un sitio donde realmente se está ayudando a gente pobre y necesitada. ¿Y qué decir tiene? Que si dirían, bueno, a ver, esto es voluntario, y la gente le dirá, usted, como está aquí también, se puede quedar voluntariamente irse, y qué decir tiene que quedarían las cárceles vacías. No creo que nadie, los que están en prisión, tienen esa percepción, creo, porque son más presas, de que están allí en la vida y es que se salva a aquellos. Es una parte importante, pequeña, pero cualitativamente importante, de personas que ya tienen síndrome de internamiento y que han pasado tanto tiempo dentro de la prisión que ya están tan adaptadas a la prisionización que lógicamente no saben vivir en la calle y eso es difícil vivir fuera de la prisión porque realmente, insisto, el efecto ya de la persona ha sido tan intensivo y tan largo que realmente se ha hecho personas inhabilitadas para la vida. Pero, ciertamente, si no, lógicamente las personas no están precisamente percibiendo su estancia en prisión como si fuera un sitio donde se sienten cuidadas, donde están bien, donde tienen todo tipo de prestaciones, ¿no? Por eso digo que una cosa es las funciones, las legislativas o teóricas de la prisión. Por eso se habla de dos historias de la prisión, de la historia de la prisión como fracaso o como éxito, ¿no? Claro, si dice, desde un punto de vista legislativo, como la prisión no legaliza, no sé qué cuántos, pues entonces es un fracaso. Pero a mí me gustaría hablar del concepto de prisión como fracaso, porque entiendo que muchas veces las funciones legislativas o teóricas, lo que están encubriendo, no son más que una construcción simbólica, pero lo que encubre es lo que hay detrás de la prisión. Y yo prefiero hablar de la historia del éxito de la prisión, o hablaros de la historia del éxito de la prisión. ¿Por qué? Porque las prisiones, lógicamente, tienen otras funciones, insisto, latentes, pero no por ello más contundentes, que de algún modo son las que explican el papel en nuestros sistemas punitivos en todo el mundo. Durante la modernidad, la prisión fue, o ha sido, sigue siendo, la institución central o axial dentro de los sistemas de punitivos o los sistemas de sanción en frente a determinados tipos, formas y ámbitos de lo que tiene que ver con la perseguibilidad de los delitos, ¿no? Me explico. Una de las historias del éxito de la cárcel, y precisamente si la realidad, como explicáis, ha sido la historia de los grandes encarcelamientos. Si nosotros miramos las tasas de encarcelamiento, igual que si miramos las tasas de jerarquización o las tasas de internamiento en otros ámbitos, por ejemplo en el caso de la llamada enfermedad mental, nos encontramos con que cada vez se recurre de una manera y la posmodernidad de igual manera, la posmodernidad, el desarrollo de una serie también de ideologías de abrir digamos, el recurso al medio cerrado, el recurso al encierro y plantear que había que sustituir las políticas de exclusión, las políticas de encierro por políticas de inclusión, de incorporación social, pero lo que asistimos precisamente a partir de esas críticas, eso lo explica muy bien el doctor que lo pudo leerse hace ya mucho tiempo, que era Stanley Cohen, el libro de visiones de control social, explica muy bien cómo realmente todas esas ideologías de crítica al encierro, lo que no hicieron fue más que hacer que a un chaval antes el juez, entre dejar en la calle y meterlo al centro de internamiento, no tenía más opciones. Ahora, entre dejar a la calle y el centro de internamiento, tiene un montón de opciones más. Le puede someter a una acción intensiva del grupo de educadores sociales, le puede someter a un sistema de libertad vigilada, a sistemas de trabajos al servicio de la comunidad, toda una suerte de medidas, que en realidad lo que han hecho no es sustituir el encierro, sino lo que han hecho es complementar y a ampliar esas redes de sujetos que son institucionalizados. Pero insisto, no voy a entrar en este tema porque es un tema particular de hoy, pero creo que es importante tenerlo, sobre todo al final cuando hable de la cuestión del concepto de alternativas a lo que es el recurso a la prisión, ¿no? Bien, desde aquí entonces las funciones de la prisión reales son otras, distintas a aquellas que proclama la ley. Insisto, las funciones legislativas y teóricas son importantes como funciones simbólicas para cumplir las funciones reales. Voy a mencionar solamente dos o tres para que entendáis. Hay muchas, pero para las que a mí me parecen más significativas, ¿no? Primero, cuando hablamos de la cárcel, claro, no podemos dejar de hablar de la cárcel, la cárcel está dentro del sistema penal. Y el sistema penal está dentro de la persona de los sistemas de control formal. Y los sistemas de control formal están dentro de las políticas de seguridad de los Estados. Y las políticas de seguridad de los Estados están dentro, porque son los principales clientes, del complejo militar industrial que es el que mueve el mayor volumen de inversión y capital en el mundo. O sea, no podemos hablar de la cárcel sin contextualizar esta industria auxiliar o axial dentro de lo que está siendo la conformación de lo que es la fase actual del mercantilismo, que es el capitalismo de la guerra permanente. En este país hay unos que dicen que hay unos problemas de déficit, pero este país, junto a los países europeos, acaba de aprobar la construcción de un escudo antimisiles de 100.000 millones de euros. Que tenemos que pagar todos los países de esto, o tienen que pagar todos los estados de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, somos los clientes, los estados fundamentales de ese complejo militar industrial, que es con el dinero que nosotros pagamos, o sea, con el dinero de los trabajadores y las trabajadoras, de los impuestos, pagamos a empresas privadas, que son las que manejan todo ese capitalismo de la guerra permanente y que es el que mueve el 80% de la investigación científica. tecnológica y del tipo de desarrollo tecnológico que tenemos. Pues estamos enganchados a los móviles porque los satélites son construidos dentro de lo que es toda la lógica de la ciencia fundamentada en el complejo militar industrial. Por eso la gente no tiene tortillas para comer y tiene móviles. O sea, esto no es el jardín de la carne feliz. Y yo creo que es muy importante situar esas empresas sociales, como puede ser el sistema judicial, el sistema penal, el sistema carcelario, dentro de toda esta lógica de un mundo que precisamente ha construido, en base también a los proyectos colectivos, una sociedad del miedo, donde realmente se demanda un concepto de seguridad, que es un concepto construido por ese complejo militar industrial. Y ese complejo militar industrial ha invertido en investigación científica y en el ámbito de las ciencias sociales humanas, especialmente en lo que sería las ciencias de la información, en cómo construir esos electrosol colectivos que hacen que la gente viva con miedo y demande una seguridad, un concepto de seguridad que tiene que ver con el miedo a otro. El miedo al que está al lado, el miedo al que te disparen, el miedo al supuesto delincuente, el miedo al moro, el miedo al negro, el miedo al gitano, el miedo a un tipo como yo que está aquí, el miedo a alguien que está planteando, que está retándome a cuestionar mis formas de construir la realidad. Y mis formas ya totalmente establecidas de construir el mundo. Y lógicamente este complejo militar industrial, insisto, es el que maneja la mayoría de las investigaciones científicas, las que financia, y el que tiene realmente que funciona con la física cuántica, y luego que no nosotros con la mecánica cuántica, que estamos con el esquema de causa-efecto y de positivismos de barato, sabe muy bien cómo construir mentalidades sumisas para que la gente realmente compre en el mercado sus productos. Y la cárcel no es más que un exponente más básico. Me explico. Primero por ejemplo. En este país, o en el caso del Estado español, como queráis llamarlo, me digo el concepto de otro. Durante los últimos 12 años se han construido macrocárceles, se han construido una media de 100 millones de euros. En definitiva, se han gastado 3.000 millones de euros aprobados en los consejos de ministros con el gobierno del Partido Socialista Obrero Español en la construcción de macrocárceles. 3.000 millones de euros. ¿Vale? Además de esto, se ha invertido una cantidad ingente de dinero en la contratación de, pues ahí sí, de personal, de todo este tipo de cosas que mantiene la estructura que tiene que ver con la cárcel. También os pregunta, ¿cuántas personas presas hay en las cárceles españolas? Y dices, bueno, pues en total hay 70.000, imaginaos, ¿no? Ha habido un incremento de 4.000 a 5.000 personas presas por año. O sea, que ha habido un incremento de recursos en la carcelaria. Este incremento de la población carcelaria justificaba la necesidad de construir más cárceles, ¿no? Claro, el sistema es muy perverso. Dice, no, es que cada vez hay más delincuentes, no nos quedan más delincuentes. El sistema tiene capacidad de absorber a más personas, absorbe más personas. Había el problema carcelario al revés. Hay más gente en prisión porque hay más prisión, no al revés. Pero lo cierto es que esto justifica la necesidad, ha justificado de construir más cárceles. Y me dice, a ver, si hay 70.000 personas en prisión, la pregunta que nos hace, vamos a preguntarnos, ¿cuántos funcionarios de prisión hay que viven de estos 70.000 en prisión? Pues 20.000. ¿Y cuántos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, me refiero a guardias civiles, o sea, los que vigilan las cárceles, están en las cárceles, con funciones específicamente, ¿no?, de vigilancia, las cárceles, de conducciones, de traslados, etc.? Estamos hablando de otros 15.000. Y luego, ¿cuánta gente vive de prestar empresas que prestan servicios de abastecimiento, construcción de prisiones? O sea, ¿cuántas personas viven también de estar de mantenimiento, etcétera? Porque los negocios ya sabes que están entregados, ¿no? Lo construyes más barato, pero luego lo mantienes, ¿no? Y como todo es obsoleto, pues se va manteniendo. En prestar servicios a prisiones, estamos hablando de otras 10.000 o 15.000. Pero dices, joder, pues ostras, de mantener a una persona pesada, por lo menos de dos, o por lo menos de uno, ¿no? Por el dinero de todos. Pero bueno, estamos hablando solo de esto. ¿Y cuántos abogados y jueces que están haciendo no sé qué en la maquinaria punitiva viven de toda esta lógica de procesar a todos estos que entran en contacto con el sistema de justicia penal, de justicia criminal, para que luego estos vayan a la cárcel y tal? hay toda una suerte de jueces y de abogados que viven todos, los reales de derecho que se llaman. Pero luego vamos a decir, bueno, ¿y cuántos policías viven de perseguir, detener, no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, tal, estos? ¿Y cuántos cabellos viven de coger desde, o sea, es decir, la que tuvimos era muy concreta? A ver, la policía municipal en Vitoria está teniendo los secretas en los bares, que saben perfectamente, porque la policía, sobre todo la madre mía, la que tiene la misma forma de distribuir las drogas en los bares, digamos. Y la policía lo que hace es salir con los bares, porque los bares no estarían funcionando. Entonces está la secreta y cuando sale el pececito con su hachís o con su medio gramo de speed o de cocaína o de lo que sea, la secreta llama a la patrulla y entonces la patrulla, pum, 300 euros. Joder, esto es un chollo. O sea, los que venden el material están encantados y luego la policía principal, en Vitoria y en muchos otros sitios, porque tengo la información, recauda al día. Les han dicho, chavales, que estamos en crisis, hay que trabajar. Y si no tenéis el salario, y 300, a los pececitos. Prevención y lucha contra el delito, ya, toca todo con vos. ¿Quién vive de esos que están en prisión? Muchísima gente. De los pobres, de los presos, de mucha gente. Claro, esta es la función de la cárcel. Y es una función contundente. Porque nosotros, igual que pasa con el Complejo Militar Industrial, los estados pagamos con dinero de todos, con el sudor y la sangre subida de la clase trabajadora, pagamos el negocio que están haciendo en base a esa supuesta venta de seguridad a personas que les han inyectado el miedo. El miedo a todo. El miedo al contacto, el miedo a convivir, el miedo a... Por lo tanto, entonces, creo que esto es muy importante ver para entender por qué se reproduce la cárcel. También tiene otras funciones, la cárcel, tiene otras funciones, lógicamente, que son reales y que realmente tienen que ver con las representaciones en torno a quiénes son los enemigos de la seguridad. O sea, nosotros somos los buenos porque los enemigos de la seguridad son aquellos que se construyen como delincuentes. No son los delincuentes, son los que construimos como delincuentes. Lo que llamamos la delincuencia convencionalizada. Entonces son aquellos que vamos primero a la escrita y dicen, ¿quién está en la cárcel? Claro, ya se sabe, los delincuentes, ya se sabe, los narcotraficantes, la cárcel de extranjeros, ahí, ya el 23% es los extranjeros, los islamistas, los vascos de la ETA, los, y hay una construcción de estereotipos en base a que son delincuentes en la sociedad. Y yo me muero de risa. Me muero de risa porque, por ejemplo, en el listado que salió en Suiza, de aquel famoso hombre que sacó los listados de los 500 y pico residentes en el Estado español que han llevado su dinero allí, pues que está del País Vasco, el Benimaz, que lleva Petronor, está Oreja, y están las Kotlovics, que son las que están llevando a las empresas de construcción de macrocárceles, ¿sabes? O sea, estos sinvergüenzas de delincuentes que se han llevado el dinero fuera, en los negocios que han hecho, en toda la especulación, nos han dejado así y ahora estamos quitando dinero de nuestra sangre sobre los bancos, resulta que son también los que están construyendo las cárceles, toca de los juegos. Y todo el mundo nos quedamos así, atontados, paralizados. Esto es lo que está ocurriendo. Por eso digo que precisamente esa función de la cárcel, de decir los delincuentes son los gitanos, los moros, no sé qué, y nosotros no, nosotros somos los buenos. Para tener función simbólica es muy importante. De dar la imagen de que en realidad el Estado nos está protegiendo, el Estado que básicamente lo está haciendo es desproteger, porque el concepto de seguridad, y bueno, la gente que nos dedicamos a las políticas sociales lo tenemos muy claro, el concepto de seguridad es otro. La seguridad es que yo pueda ir por la calle libremente sin que me golpeen, que me pueda manifestar, que yo tenga todos los días para dar de comer a mis hijos, que yo tenga un techo, no una casa en propiedad, un techo de vivir. Que yo tenga lo mínimo para vivir. Eso es la seguridad. Y esto me lo está dando el Estado. Un Estado que cuando ahora aprobamos los presupuestos, para lo único que no ha bajado los presupuestos para la defensa, o lo ha bajado de una manera mucho más leve que para el resto de las cosas. Eso es como vivir. Yo suelo decir que una fuerza explicar también. Y precisamente por eso creo que la cárcel, no podemos definirla como una especie de historia de fracaso. Yo voy a hablar de las alternativas a la cárcel, me quedan 5 minutos y pico. Hablar de alternativas a la cárcel, desde el punto de vista de que, bueno, pues como la cárcel es un fracaso, lo que hay que hacer es que la ley se cumpla. Ya estamos con el discursito de la ley se cumpla, es decir, que tiene que resocializar, tiene que rehabilitar. Lo que vamos a hacer es un concepto de alternativas que son complementarias a la cárcel, que es a lo que durante 30 años pues, se han dedicado muchas empresas nutridas. Las empresas que han prestado servicios, que se han metido a las demás asociaciones o a su tema ONG, ¿no? Que realmente se han dedicado a hacer, bueno, pues vamos a intentar que la gente salga afuera, vamos a intentar que la cárcel para que la gente esté mejor me refiero pues, a ocupada o haciendo cosas, vamos a intentar crear servicios alternativos, en el sentido de que haya pisos de sala salida, para que se inserte la gente, para todo este discurso, para que se ha dedicado también un montón de gente, y hay un montón de gente de esto. Es un discurso de alternativa que es perverso, porque alternativa no es complementar, es sustituir. Algo es alternativo cuando su implementación hace que progresivamente desaparezca el otro. Pero todas estas alternativas lo que no han conseguido, lo que se pretende no ha sido la de acabar con el proceso del cierre, sino ha sido legitimarlo, fortalecerlo y ampliar ese ejército de personas, profesionales, empresas, instancias, asociaciones, etcétera, que viven a partir del sistema de subvención controlada, haciendo el trabajo sucio, del recurso a la cárcel. Y viven de los presos. Y esta ha sido la historia en la socialdemocracia de este país que hemos vivido, que ahora se está acabando el grifo, por eso muchas asociaciones desaparecen y algunos hasta se ponen más críticos, de lo que está es construir un concepto de alternativa que es. A mi modo de ver, y pues en la experiencia colectiva compartida, podemos discutir y hablar de ella cuando queráis, y muy en concreto, es decir, no nos podemos quedar en la crítica. Lo que yo estoy haciendo ahora es una tontería. Es decir, es una tontería de escrito. Si yo me quedo en la crítica solo y no voy más allá, tratando la expresión estoy jodido. Es decir, si yo estoy criticando el sistema de regulación capitalista que me dedico a acumular. Es que soy un esquizofrénico. Es como ser comunista y tener propiedades. O como ser funcionario del Estado y decir que es anarquista. O sea, ¿estamos locos? No. O sea, vale la crítica, pero precisamente el concepto de alternatividad tiene que ver con cómo generar espacios de movilización colectiva y de acción colectiva y de formas de vida que realmente sustituyan el recurso al cielo. Esta es la clave de fuerza. No nos podemos quedar reproduciendo los mismos esquemas. Porque yo, por ejemplo, personalmente, no sé si vosotras y vosotros estáis de acuerdo conmigo, pero estoy harto de ver quejarse a la gente, ya estoy dejando de hacer. O sea, hasta comiendo los tópicos es el principal tópico, ¿no? Cuando la gente dice, yo vivo los tópicos, pues estás cayendo el tópico más patético. Es decir, no nos podemos quedar en la idea, no podemos, ya lo podemos. Y ahí estaremos. Realmente, decir, no, yo critico todo esto y luego cuando hago las alternativas, lo que estoy haciendo es colaborando de una manera. Latente de una manera clara por lo que es el mismo sistema. No. O sea, yo creo que precisamente el paso siguiente es recurrir a la protesta y recurrir a la autoorganización. Nosotros, por ejemplo, en Salaqueta llevamos 30 años gestionando. Tenemos un piso, por ejemplo, para la gente que sabe. Pero este piso es un piso que lo pagamos con una cosa que se llama, no sabéis, un concepto crédito. ¿Suena, no? Y nosotros, como somos una asociación que denunciamos, no nos piden dinero. Esas instituciones nos tienen enfilados. Entonces, esto es para que la gente vaya, paga un piso. Y el piso, el modelo educativo, no tiene nada que ver con el modelo de los pisos que son subsidiados por el Estado, porque nosotros, a la gente está en nuestra casa. Y cuando la gente va con la conciencia, algunos de los que van con la conciencia de la idea, que se cree que eso es una extensión de la cárcel, no, no. Nosotros, cuando la gente se va, no informamos nada, nosotros apoyamos a la gente cuando sale. Y eso lo hacemos, y el piso lo financiamos. Pues con nuestras propias actividades en la calle, vendiendo libros, por cierto, ahí están, o haciendo lo que sea. Y nosotros vamos pagando poco a poco ese crédito como toda familia currera. Y no tenemos ninguna dependencia de las instituciones, hemos aprendido eso. No nos dejan entrar a la cárcel, pero hemos aprendido que a la cárcel solo hay que ir a ver cómo está la gente y hay que trabajar con la gente fuera, cuando sale, o antes de entrar. Ahí es donde hay que estar, no dentro de la cárcel. Porque dentro de la cárcel la gente está en unas. Situación anormalizadora, donde realmente ya tiene bastante con neutralizar como puede los efectos desocializadores que tiene la resiliencia. Y eso tiene que ver con construir otras formas de entender las relaciones humanas, la propia convivencia, la propia, eso que llamamos educación, que yo creo que es ese concepto y es un médico que vive de ello. O sea, que como de ello, al final de clases. Es decir, la idea es que la alternativa tiene que ver con crear esos espacios de autoorganización. Realmente no tiene nada que ver con la lógica que se impone cuando hay un sometimiento a quien realmente está construyendo y edificando las cárceles y reproduciendo determinados imágenes, estereotipos y formas de ver el delito en la sociedad. Por eso nosotros decimos muchas veces que nosotros no somos una asociación, que cuando hablo de Saraque en este caso, de apoyo a delincuentes, somos capaces de apoyar a víctimas del sistema penal. Porque los delincuentes profesionales, que son la gran mayoría, jamás están a la cárcel porque son los que están construyendo, entre otras cosas. Y en ese sentido, por eso decía, y ya termino con esto, para ser decir a mi propia palabra, es algo único que se refiere, con el tiempo que iba a dedicar, que realmente es muy importante la idea de redefinir las cosas. Y creo que estamos en un momento histórico, que siempre hemos estado y siempre tenemos ocasión de estar, ¿verdad? Porque no ha luchado ayer, desde ayer, siempre ha luchado. Pero me refiero a que donde realmente podemos permitirnos el lujo de redefinir las cosas de otra manera. Para hacer y actuar de otra manera. ¿Por qué? Porque creo que no tenemos nada que perder. Precisamente la base de nuestra asociación es que somos una asociación que somos abolicionistas, pero no de la cárcel, sino de la propia asociación. Nuestro objetivo no es mantener un chiringuito y vivir de los presos. Nuestro objetivo es desaparecer, porque queremos que desaparezcan las cárceles. Y es nuestro objetivo. Y en esa lógica de la vida como migración permanente, como mutación permanente, como cambio permanente, como movimiento, que no es que nos quiere paralizar, nos quiere hacer pacientes, nos quiere hacer espectadores, televidentes, nos quiere hacer. Nos quiere. Vamos, sabrín, vamos. Nos quiere hacer como bolas de sebo comiendo a nuestra televisión o bebiendo. Ante eso, podemos movernos. Y yo creo que estamos en un momento muy importante para que movamos el cerebro, que es lo que da el poder. El poder no está en el Estado, el poder no está en el capital, el poder está en el cerebro de cada uno. Y si yo no estoy en la lógica de acumular, he hecho la revolución frente al Estado y frente al poder. Si yo estoy en la lógica de la solidaridad, de la unidad, del estar, del compartir, del partir de la cara, del convivir. Y esa, en ese momento si estamos, en esa capacidad de poder redefinir las cosas atrás de otra manera, que no, lógicamente para mí, tiene mucho más que lógicamente con la capacidad de liberarnos como sociedad, como individuos, por supuesto, de cara a la gente que está sufriendo las consecuencias más atroces, no yo solo del sistema carcelario, sino del sistema social carcelario. Voy a parar.